la historia de mi vieja y yo, su víctima. Pero es mi vieja. Tengo una vieja muy andariega, subiendo al carro no se sosiega. Tengo una vieja muy andariega, subiendo al carro no se sosiega. Le gusta el whisky, le gusta el wine, toma cerveza para darse chan. Le gusta el whisky, le gusta el wine, toma cerveza para darse chan. Le encanta la Chevy helada, mi vieja. Usa peluca estilo Hollywood y está grandota como Omnibus. Usa peluca estilo Hollywood y está grandota como Omnibus. Yo ya no quiero decirle nada porque me pega y me da patadas. Yo ya no quiero decirle nada porque me pega y me da patadas. Patadotas. Cuando yo me casé con mi vieja era un popote delgadita bonita. Pero con los años se puso como verdolaga. Se fue para los lados. Ancha, ancha. Pero es mi vieja, mi colchón. Las horas pasan, los minutos vuelan, y mi alma nada que se consuela. Las horas pasan, los minutos vuelan, y mi alma nada que se consuela. Me dan la una, me dan las dos, me dan las tres de la madrugada. Y yo pelando tamaños ojos, a ver si llega la condenada. Y nada, nada, abusona, pero es mi colchón. Y sale el sol y que ya amanece, y la viejona que se aparece. Y sale el sol y que ya amanece, y la viejona que se aparece. Y con los ojos como un cigarro, me dice: viejo, ahí está tu carro. No tiene aceite y no tiene gas, ahí tú te encargas de lo demás. Es mi sino, mi colchón se me encimó. Ya desvelado y trasijado, me voy a gatas, me voy de lado. Me voy descalzo para la esquina a traer un bote de gasolina. Ya cuando vengo ya está roncando, parece el león cuando está peleando. Yo cierro puertas y las cortinas para que no la oigan las vecinas.